Alcanzamos las 12 del mediodía y lo hacemos aquí en la Sintonía de la Mañana en Radio Brique, iniciando un espacio que va a acompañarles esta temporada y que vamos a, pues más que estrenar, reinaugurar en la jornada de hoy. Estamos hablándoles de la consulta de psicología que con Lourdes Castro abordábamos en la pasada temporada y que vamos a volver a recuperar precisamente la jornada de hoy. Un espacio que no va a ser semanal, sino quincenal. Cada 15 días vamos a contar con Lourdes para hablarles sobre distintos asuntos que puedan, bueno, pues serle de interés a los oyentes de Radio Brique. Un espacio que, como siempre decimos, los contenidos de carácter divulgativo siempre pretendemos que sean también participativos. Así que, pues invitamos a nuestros oyentes a que planteen sus dudas, sus interrogantes en relación a las cuestiones de carácter psicológico que durante, bueno, pues cada 15 días vamos a abordar aquí los lunes con Lourdes Castro. Y le damos ya la bienvenida, sin más demora, a Lourdes Castro, psicopedagoga y logopeda, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues dispuesto nuevamente a abordar este espacio, a dar a conocer y sobre todo a aprender, ¿no? Sobre cómo funcionamos y cómo podemos relacionarnos mejor y, en definitiva, bueno, pues a ofrecer esa visión, ¿no? También importante desde el punto de vista psicológico a los oyentes de Radio Brique, que es un poco el objetivo principal de este espacio, que sea, bueno, pues formativo y divulgativo principalmente, ¿no? Pues sí, Rocío, como muy bien has dicho, vuelvo encantada. Además, vuelvo ya como ya vuelvo, o sea, vuelvo con la experiencia. Soy madre, así que ahora, pues bueno, aprenderé muchas cosas y me plantearé muchas preguntas de las que me plantean. O sea, que imagino que los programas ahora estarán llenos un poco más de comprensión por la parte que me toca. Uh-huh. Como muy bien has dicho, Rocío, mi objetivo principal es pues reflexionar, crear un espacio de intercambio y desde mi punto de vista, de la forma más humilde, con mi formación y mi experiencia, pues tratar de aportar algo más, un granito de arena, pero que siempre me encantaría poder contar con todos los oyentes y sobre todo con padres y madres que me hagan preguntas, que me planteen dudas o temas de interés, porque siempre el programa va a ser mucho más rico, va a ser más interesante para nuestros oyentes, que al fin y al cabo es lo que a mí me interesa y lo que nos interesa a todos. Esa formación, esa experiencia que está sobre todo orientada a la psicopedagogía infantil y juvenil, ¿no? Así que, pues, temas relacionados siempre con ese ámbito de la población son los que vamos a abordar aquí en este espacio. Pues sí. Así que ténganlo en cuenta, ¿no? Todos aquellos oyentes que quieran plantear dudas e interrogantes dentro de este mismo ámbito, pues lo pueden hacer aquí a través de los medios que ponemos siempre a su disposición, teléfonos, correo electrónico, redes sociales, en fin. Vamos a hablar de la comunicación, precisamente, en el día de hoy para inaugurar este primer espacio de lo importante que es saber comunicarse, porque no siempre sabemos cómo hacerlo, y de lo importante, además, también que es en el entorno familiar solucionar los problemas mediante la comunicación como base. Ese es el asunto que vamos a abordar, ¿no? Exactamente. La elección de este tema tenía otros que tenía muchas ganas de abordar, que lo abordaremos en otra semana o a no ser que nos pidan otro más concreto, pero he considerado que la comunicación es fundamental porque digamos que es el temario básico, o sea, es fundamental para cualquier tipo de problema que vayamos a enfrentarnos, problema o situación, no tiene por qué ser un problema, cualquier reto que tengamos en la familia, en nuestro hijo, algún aspecto que queramos mejorar, si no hay comunicación, pues ya difícilmente podremos lograr lo que queremos. Por tanto, he seleccionado este tema como algo prioritario antes de. Si no tenemos una buena relación con nuestro hijo, no vamos a poder hacer calar nuestros mensajes o nuestros valores o nuestras inquietudes. Así que hoy toca comunicarnos. Pues esto, que a priori puede resultar bastante sencillo, me da a mí la impresión de que no lo es nada, ¿no? No es nada fácil, absoluto, nada sencillo comunicarse. En absoluto. Muchas veces cuando vienen a consulta algún problema o, como he dicho, alguna situación que te plantean los padres y luego hablas con los hijos, te das cuenta de que hay un problema de comunicación, o sea, que hay una falta de comunicación bastante grande, porque el padre te plantea una cosa y el niño te plantea otra cosa totalmente distinta. Es verdad que hablan de manera diferente, evidentemente, lo ven desde puntos de vista totalmente distintos, pero a veces lo más grave es que estamos hablando de problemas totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar algo si no estamos hablando de lo mismo? La comunicación es fundamental, no solo entre los hijos, sino entre la pareja, aunque eso hoy no nos ocupa. Yo me voy a centrar más en lo que es la comunicación entre los hijos, porque muchos padres dicen, no, pero si yo lo escucho, pero si yo siempre me está hablando, me cuenta muchísimas cosas. Pero quiero llegar un poco más allá, quiero profundizar más en lo que es la comunicación para que todos hoy reflexionemos y tratemos de observar en esta semana como una tarea, si me permitís, uh-huh. o lo puedo poner como meta, decir, bueno, pues esta semana voy a observar un poco cómo es mi comunicación con mi hijo y cómo es la de mi hijo conmigo, hijo o hija, ¿vale? Y lo más importante, Rocío, de todo esto es diferenciar entre escuchar y oír. O sea, yo voy por la calle, voy observando muchas veces a los padres con los hijos o a la madre con los hijos y van asentiéndole con la cabeza, van repitiéndole, pero realmente te das cuenta de que no lo están escuchando. Si nos damos cuenta desde fuera, el niño aún más se da cuenta. Oír, podríamos decir que es algo fisiológico, es pasivo. O sea, ahora mismo tú estás aquí escuchándome a mí, espero, ¿no? Y si suena un silbido en la calle, suena un grito, lo oímos. Escuchar es algo más, escuchar es captar, es atender, y eso es lo que queremos de nuestro hijo, si queremos realmente tener un vínculo estrecho entre ellos y que confíen en nosotros. Pero sobre todo, Rocío, lo más importante y por lo que yo quiero convencer a los padres, o no convencer, sino concienciar de la importancia de la comunicación, es que cuando escuchamos, subconscientemente le estamos diciendo a nuestro hijo que es importante. O sea, lo que me dicen me interesa, lo que tú me estás diciendo me interesa. Y si yo te estoy diciendo que lo que me estás diciendo me interesa, al fin y al cabo lo que te estoy transmitiendo es que eres importante para mí. Y volvemos a lo de siempre, la autoestima. ¿Qué pilar más fundamental para la autoestima de un hijo que sea que se sienta escuchado por su padre o por su madre? O sea, ¿qué pilar más básico a decir yo le interesa a mi padre o le intereso o le importo? Por tanto, a través de la comunicación podemos trabajar la autoestima de una manera muy, muy, muy interesante, ¿vale? Y bueno, marcabas antes esa diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Hay que escuchar y entender lo que nos están queriendo decir nuestros hijos. ¿Cómo escuchamos? Escuchamos, fundamental. Antes de nada, asegurarnos de que estamos preparados para oírle. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros siempre, yo creo que trato de tenerlo muy en cuenta, somos adultos, tenemos muchos problemas, volvemos de trabajar, tenemos estrés. Si hay un momento que no es adecuado para escucharle, no lo escuchamos. O sea, en el sentido, no voy a decir no te escucho, pero le podemos decir, mira, espera 10 minutos, un momentito que termine esta tarea, porque claro, en el día a día tenemos obligaciones y tampoco podemos decir, venga, voy a escuchar a mi hijo, me voy a sentar. No. Entonces, si no estamos preparados, le decimos, un momentito, que acabo esta tarea, dame 10 minutos, y entonces es cuando lo escuchamos. Pero mientras, no. ¿Vale? Después es muy importante poner atención a los momentos clave. ¿Cuáles son los momentos claves para mí? Por ejemplo, momento clave cuando viene del instituto o cuando viene del colegio, hablo en general, o cuando viene de la guardia, independientemente de la edad. Son momentos clave, porque ahí ha salido del entorno, es cuando el niño interacciona, cuando pone en práctica sus habilidades sociales, cuando nosotros no estamos viendo, cuando nosotros no estamos, digamos, observando y no sabemos esa parte de nuestro hijo que se nos puede ir de las manos, que es lo que luego viene en consulta, que dice, es que mi hijo se ha convertido en un desconocido para mí. Claro, porque en casa conocemos más o menos su territorio, sus emociones, su forma de responder, qué le ha ocurrido, si ha discutido con el hermano o con el padre, pero cuando sale fuera no sabemos qué lugar le están dando a nuestro hijo, si lo respetan, si no lo respetan, si lo valoran. Por tanto, ese momento clave cuando viene del colegio, cuando viene de hacer deporte, es muy importante escucharlo y observarlo, porque eso es otra cosa que también voy a decir a lo largo de hoy, que no solo es escuchar con el oído, sino observar sus emociones, cómo es su tono de voz, si está alterado, si no está alterado, ¿vale? Entonces, es muy importante estar atenta a esos momentos clave. Hay otra cosa también muy importante que es cuidar los detalles. Un detalle para mí, por ejemplo, es, estoy escuchando a mi hijo y suena el teléfono, pues si lo tengo que coger porque es alguien importante o lo tengo que coger porque el estilo de cada uno es de responder, hay gente que dice, no es el momento, no respondo, pero si hay alguien que quiere responder, lo coge, mira, un momentito, 5 minutos, luego te devuelvo la llamada. Eso para el hijo es fundamental, porque dice, vale, mi padre ha sonado el teléfono, ha atendido, pero está conmigo, ¿vale? Entonces son detallitos muy, muy sencillos, pero que para ellos significa mucho. Como siempre hablamos, es lo que nosotros le transmitimos a nuestro hijo de forma subliminal. Nosotros le podemos decir a nuestro hijo mil veces que lo queremos, que no cabe duda que lo queremos, pero luego en los detalles, cuando realmente le demostramos si son importantes para nosotros o no. Es muy importante también practicar la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Hacerle preguntas, porque si yo estoy hablando, si mi hijo me está hablando, yo estoy sí, pero nada más, puedo estar pensando en mil cosas, pero si yo le digo, ¿y cómo fue esto? No me diga, entonces fue que tú llegaste antes. Es muy importante, porque así él se siente escuchado, se siente importante y se siente que lo que está haciendo está llegando a algún sitio. O sea, es una conversación, te está relatando unos hechos a modo de informe, ¿no? Porque hay veces que los niños, ya sabes, que me estoy oyendo, cuando son más pequeños, después de más mayores no, de cuando son más mayores son mucho más escuetos, mensajes más cortos, casi monosílabos, de sí, no. Pero cuando son pequeños hablan muchísimo, es como que explota, mamá, y me ha pasado esto y me ha ocurrido lo otro. Y como que ya decimos, y lo que habla, Dios mío, no se calla. Y claro, ahí ya no es hoy, ni mañana, ni pasado, sino que ya se va dando, digamos, una situación en la que el niño empieza a, como siempre digo, subconscientemente, sin ser consciente de lo que está ocurriendo, pero empieza a captar que realmente no es tan importante, que bueno, lo que yo le estoy contando a mi madre igual es una tontería, o mi madre tiene muchos problemas y yo no le puedo molestar con estas tonterías. Entonces puede llegar un día en que ya no nos cuente tantas cosas, cada vez nos irá contando menos, hasta que llegue un momento en que no nos cuente nada. Entonces ya probablemente será, no tarde, pero sí bastante más difícil establecer un vínculo de comunicación. Claro, que no se pierda nunca, ¿no? Entonces ese vínculo. No se puede perder nunca, nunca. Bueno, pues comunicarse y la manera en la que hay que hacerlo, ¿no? Que sea una conversación, que se vea que se muestre interés y que además pues se le esté prestando atención exclusiva, ¿no? Que no se esté haciendo otras cosas. Sí, claro. Bueno, después, dependiendo, ¿no? Cuando realmente es en el día a día, podemos hacer otras cosas, pero mientras la estamos haciendo lo podemos estar mirando. Claro. Evidentemente, si el niño o la niña o el adolescente llega angustiado, pienso que como todo podrán, por sentido común, lo más normal es dejarlo todo y sentarme. Luego, en el día a día, yo tampoco nos podemos sentar 10 minutos, sí, pero nos podemos sentar media hora a escuchar porque estamos haciendo otras cosas. Bueno, pues se integra la comunicación. Vente aquí en la cocina conmigo, que mientras voy haciendo esto, pero lo miramos, no interrumpimos con otro tema, porque imagínate que ahora tu hija te está contando algo y tú dices, ¡ay, ya se me ha olvidado! ¡Oye, has comprado la bombona! Y claro, y dice, bueno, ¿pero esto qué es? Esas situaciones pienso que no son exageradas, que son cotidianas, que suele ocurrir en el día a día. Por tanto, es muy importante el cómo escuchamos. Además, lo vuelvo a repetir de verdad, que es fundamental. No vale que nos digan, muchas veces los padres me dicen, ay, pero si yo estoy todo el día diciéndole que lo quiero, yo por la noche cuando me acuesto le digo que es muy importante para mí. Sí, eso cuenta y eso es bastante, está bien, pero no es bastante, no es suficiente. Porque luego, por mucho que yo te diga que me importas, que te quiero, si cuando realmente me estás expresando algo, están contando conmigo, te estoy echando a un lado o no te estoy mostrando el interés suficiente, pues por mucho que yo te diga, luego lo que cuentas son los hechos. Claro. ¿No? Bueno, eso es como escuchar, pero ¿qué es lo que hay que escuchar? El día a día de los pequeños, bueno, pues pueden contarnos todas sus aventuras, todas sus historias de cómo lo han pasado en el colegio, que eso está bien, pero ¿hay algo más ahí que tengamos que prestar nosotros especial atención? Es importante. Es importante, Rocío, esa pregunta, porque como he dicho, como comentábamos antes, todos los niños, bueno, primero todos los críos no son igual de expresivos, hay niños que son más introvertidos, niños que son más extrovertidos. Pero normal que en una edad pues tienen mucha verborrea, nos cuentan muchas cosas, entonces ahí ya nosotros nos perdemos. Y es fundamental irlo centrando para que él no se pierda en detalle y nosotros tampoco hagamos perderlo, porque a veces nos está contando algo y luego le preguntamos, pero no, a lo mejor nos dice algo, pues Carlos hoy me ha dicho que no puede venir conmigo a jugar. Bueno, pero Carlos, ¿y la madre dónde está? ¿Y por qué? ¿Quién lo lleva al colegio? Y a lo mejor empezamos a preguntarles cosas que no es lo que él nos quiere contar. Claro. O lo que ella nos quiere contar. Es lo que nosotros queremos saber. Exacto. Entonces, esa aclaración es perfecta, porque es fundamental que cuando nos esté hablando, lo estemos escuchando, pero hagamos pequeños paréntesis de decir, ¿por qué esto es importante para él? ¿Y qué es lo que está intentando decirme? Porque a veces, pues, claro, nosotros con nuestros problemas podemos estar escuchando y decir, bueno, ay, por Dios, y otra vez está con la misma tontería. O entonces, es muy importante decir, bueno, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué me cuenta tantas veces esto? ¿Por qué me habla tanto de esto? Y ahí es donde realmente hay que poner mucha atención. Es muy importante, Rocío, cuando lo estemos escuchando, mentalizarnos de que no hay que solucionarle el problema. Hay que escucharlo, pero no hay que solucionarlo, sino pensemos en nosotros como adultos. Hay veces que necesitamos expresar, contar, sacar fuera nuestras emociones, pero no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Simplemente sentirnos escuchados, sacar las cosas fuera, porque cuando las emociones se sacan fuera, pierden magnitud. Cuando sentimos algo dentro, lo sentimos más grande. Al ponerlo fuera, al ponerle palabras, al plantearlo, ese problema, esa situación, esa emoción se acota. Siempre dicen que un problema bien planteado es medio problema solucionado. Entonces, darle opción a que saque. No buscarle soluciones, simplemente escucharlo, ¿vale? Mientras estamos escuchando, evitar darle consejo. Pues yo hice esto, pues mira a tu primo cómo reaccionó. No, simplemente escucharlo, porque si interrumpimos su discurso, le estamos cortando su idea, le estamos cortando sus emociones, pero además le estamos quitando la oportunidad de resolverlo por él mismo, porque probablemente al contarlo, él mismo o ella misma empieza a ver soluciones. Si nosotros se las damos, lo estamos haciendo dependiente y le estamos quitando la gran oportunidad de que él pueda buscar la solución por sí mismo o por sí misma. Una vez que se haya expresado tranquilamente, que veamos que ha terminado, que no lo dejamos cortado, pues sí podemos ayudarlo a ver las soluciones, podemos decir, bueno, pues tú qué opciones ves cómo lo plantearías entonces, pero darle la oportunidad de que pare de hablar, de que haya terminado, de que él se haya quedado o ella totalmente tranquilo y totalmente pues relajado de haber dicho lo que necesitaba decir. De todas maneras, para esto yo creo que hay que concienciarse, porque la primera impresión que se le viene a la cabeza es, pues dile a fulanito que no sé qué, o pues lo que tienes que hacer es decirle a la señorita que no le diga a fulanito lo que sea. En fin, siempre lo que tendemos es intentar como proteger por ahí, ¿no? Totalmente, porque además estamos hablando de nuestro hijo, de nuestra hija, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer un sobreesfuerzo de no decir, pero bueno, ¿y cómo tú le juzgarlo, ¿no? Porque yo le digo, ¿y también cómo le dices eso? ¿Pero para qué se te ocurre decirle eso? Entonces, es como tú muy bien dices, hay que concienciarse y estar preparado. Por eso yo hoy lo planteaba como un reto para esta semana o para estos 15 días. Decir, bueno, en estos 15 días voy a observar cómo es la comunicación de mi hijo conmigo y con los demás, y voy a mentalizarme yo a no hacerlo natural, de una forma mecánica, sino a tratar de poner un poquito de conciencia en el buen sentido de la palabra, de esos detalles que tú muy bien dices, evitar decir, bueno, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? Te he dicho que no quiero que te juntes con este, no es el momento. Esas cosas luego se las podemos decir, pero en ese momento no lo es. ¿Vale? Son pautas que es verdad que hay que tenerlas muy, muy preparadas, porque nos va a salir. O sea, es más importante escuchar que hablar nosotros, ¿no? Que dar nosotros instrucciones o recomendaciones, o decirle a los pequeños lo que pueden o lo que no pueden hacer. En fin, dejarlos hablar y que ellos mismos, como tú decías antes, intenten buscar una solución, ¿no? Efectivamente, y sobre todo porque cuando el pequeño, bueno, o el adolescente está en ese momento, no está preparado para oír, necesita soltar, pero no está preparado para captar, para acoger. Entonces, lo dejamos que se vacíe y ya luego lo ayudamos a que plantee, o incluso luego le podemos devolver algo, pero primero tiene que estar vacío para poder recoger. ¿Y ellos son capaces de identificar a lo mejor los sentimientos que puedan mostrar, por ejemplo, si vienen del colegio enfadados, si vienen del colegio tristes? ¿Tú lo puedes percibir cuando mantienes esa conversación, pero ellos son capaces de reconocer esos sentimientos y de expresarlo? A veces no, pero sí, no es algo que siempre se dé, pero si lo dejamos que se expresen, le vamos a dar también la oportunidad de que empiecen a contactar con su emoción. No sé si me he explicado bien. Sí, que el decirlo, el hablarlo conlleva el que sepa lo que están sintiendo, ¿no? Exacto, esa emoción empieza a hacerse palpable. Si no lo dejamos, pues claro, lo atropellamos, ya se enfada, ya se angustia, no sabe reconocer bien qué emoción tiene. Si lo dejamos hablar, al ir hablando va a ir calando la emoción en él o en ella y vamos a permitir que eso salga afuera. En fin, yo lo veo todo muy complicado, como siempre. Es complicado, es complicado. Se trata de Pero bueno, en cierto modo es bastante, si ponemos, yo siempre animo a lo mismo a los padres, a las madres, poner un poquito de sentido común, porque es verdad que lo que yo estoy diciendo no creo que sea nada técnico ni nada extraño, sino es un poco lógico. Lo que pasa que a veces en el día a día nos dejamos llevar mucho por los impulsos y no ponemos conciencia a lo que estamos haciendo. Entonces, no se trata tanto de decir, ay, ¿qué dijo Lourdes? ¿O qué dice el libro? ¿Qué hay que hacer ahora? No, sino simplemente dos pautas muy sencillas, que es poner conciencia. Y cuando pongamos conciencia, decir, tengo que escucharlo, no lo voy a interrumpir, voy a dejar que termine, voy a observarlo. Con esas pautas tan cortitas y tan pequeñas, podemos lograr mucho más de lo que luego en nuestra mente tratamos de hacer, que parece mucho más complicado hablando lo que luego como realmente puede llegar a ser. Claro, no sé, se suele decir que aquello de que el mejor amigo es el que sabe escuchar, ¿no? Pues esto es un poco igual. Sí, total, bueno, es que es así. ¿Algún consejo básico de carácter así general quedamos con ese, saber escuchar? Pues ese es el fundamental, porque como tú muy bien has dicho, un buen amigo es el que sabe escuchar, pero sí quiero recapitular un poco, limpiar un poco todo lo que he estado mostrando, que igual, no sé, queremos abarcar tanto que no sé si queda claro. Entonces, sintetizando un poco, es muy importante, algunas pinceladas que quiero dar, a veces nos cuesta mucho escuchar a nuestros hijos tristes o escuchar a nuestros hijos enfadados. Es como que queremos borrar ese sentimiento, ¿no? De, bueno, ya está, tú no te enfades, que no pasa nada. Sí. O bueno, tú no estés triste, tú ríe, tú no llores. No. En ese momento hay que dejarlo. Hay que dejar que aflore su emoción para no frustrarlo. Porque si la tapamos, queda dentro, no desaparece. ¿Vale? Entonces, dejarlo y escucharlo. Repito otra vez, ¿vale? Pero no decirle, anda, no pasa nada, porque entre otras cosas, sin querer, podemos tender a desvalorarlo. O sea, si él me está contando que su amigo hoy no lo ha elegido el primero en el grupo de educación física y lo ha dejado el último para el fútbol y viene, pues puede decir, anda, pero que eso es una tontería, que eso no merece la pena, tú no llores por eso. No le vamos a quitar la emoción de tristeza o de impotencia y lo que le vamos a sumar es una emoción de, bueno, para colmo, mi madre esto lo ve una tontería, a mi padre le parece que es una pamplina. Entonces, es importante que soportemos ver triste a nuestros hijos, porque la tristeza es un mecanismo más, igual que el de la alegría. O sea, si anulamos a nuestros hijos de sufrir, también los vamos a anular de disfrutar. Son mecanismos necesarios. No se trata de que sea un sufridor nato, pero que ante una situación nuestro hijo esté triste es totalmente natural y no hay que evitarlo. Es natural. La tristeza es un mecanismo de defensa. Pero, entonces lo escuchamos y lo dejamos. Sí, lo dejamos, no lo dejamos solo, sino no, sí, me refiero a que no, exactamente. Sí, sí, exacto. No desvaloramos, ni le quitamos importancia, ni le decimos no llores. Bueno, no, pues toma un dulce, verás cómo se te quita, o ponte a ver la tele. No. Le dejamos esa emoción, que llore lo que tenga que llorar, que incluso le podemos decir si necesita algo de nosotros. ¿Qué necesitas de mí? ¿Quiere que te abrace? ¿Quiere que te dé un beso? ¿Quiere que esté tra...? Le podemos preguntar, ¿no? Cuando, Rocío, tú comentabas, qué difícil lo veo, que es cierto, porque hay tantos modelos de niños que lo que le puede venir bien a uno, a otra no le puede servir. Entonces, no tengamos miedo en decirle, ¿qué necesitas de mí? ¿Vale? Claro. Hombre, esa pregunta... No, así no la va a entender. De diferentes formas. Claro. Si estamos con un adolescente, le podemos decir, ¿qué necesitas de mí? Si es un niño pequeño, le podemos decir, ¿quiere que la mamá te dé besitos o quiere estar tranquilo? Claro. O sea, en ese, claro, si a un niño de 3 años decimos que necesita de mí, pues el niño puede decir, ¿qué le pasa a mi madre? Está loca. O a mi padre, que está loco. Luego, siguiendo y recapitulando, es muy importante animarlo a expresar sus verdaderos sentimientos, asegurándole la privacidad. O sea, que exprese lo que necesite, pero que no lo vamos a contar, que esté tranquilo, porque a veces los padres y las madres... siempre desde el mejor punto de vista, o porque nos ha hecho mucha gracia, o porque nos ha emocionado, cogemos y se lo contamos al padre, o el padre se lo cuenta a la madre delante del niño, o se lo contamos a nuestras amigas, y eso sufren una humillación tremenda. Creo que esto que estoy comentando lo hemos visto todos de alguna manera o de otra. Cuando hemos dicho algo, pues a mi niño le gusta Menganita, y se enfada, sí, es sí. una humillación tremenda. Entonces es muy importante que cuando sea algo que para él le importa, esté tranquilo de que no lo vamos a contar, y evidentemente no lo hagamos. Otra cosa es que se lo queramos compartir con la pareja, con nuestro padre, con nuestro marido o con nuestra mujer, y siempre, bueno, pero después que él no lo oiga o que ella no lo oiga, para que sepa que lo que nos está depositando está en buen lugar y no luego no lo venteamos a los cuatro vientos, ¿vale? Uh-huh. Hay un planteamiento muy interesante cuando nos cuentan algo, de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Lo dejo ahí? ¿Le doy besos? ¿Qué le pregunto? Para ayudarlo a que se desbloquee, porque a veces se quedan un poco bloqueados, se quedan ahí enfadados o se quedan muy tristes y no reaccionan, es preguntarle, bueno, ¿qué te hubiera gustado hacer o qué te hubiera haber dicho? Nunca que te hubiese gustado que hubiese pasado, porque entonces es como ayudarlo a que no acepte lo que ha pasado. Lo que ha pasado, ha pasado. Entonces, siempre decirle, bueno, ¿y a ti cómo te hubiese gustado reaccionar? ¿O qué te hubiese gustado decirle? ¿O qué te gustaría hacer para arreglarlo? Hacerle preguntas que le ayuden a replantear posibles soluciones, pero preguntas clave, ¿vale? Sí. Siempre en función, como digo, a las características de nuestro hijo, de nuestra hija. Y luego, Rocío, una cosa que quería destacar, es muy importante, es que utilicemos en la comunicación un lenguaje respetuoso. Y con un lenguaje respetuoso no me refiero a que descalifiquemos a nuestro hijo, pues eso lo doy por hecho, vamos, que no lo descalificamos. Pero un lenguaje respetuoso va más allá. Por ejemplo, cosas tan simples. Cuando deseamos que hace algo, que haga algo, ¿no? Nuestro hijo tiene la habitación muy desordenada. No es lo mismo ponerle un adjetivo y decirle, hay que ver que es que eres un desordenado, eres una desordenada, a decirle, la habitación está muy desordenada. Antes de irnos la tienes que arreglar. Totalmente distinto. Podemos decir, uy, qué tontería, pues es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que yo le esté poniendo el calificativo de eres un desordenado o eres muy desobediente a que le diga, cuando te he dicho esto no lo has hecho y necesito que lo hagas. ¿Vale? Entonces, no ponerle calificativo, porque si queremos que nuestros hijos tengan su propia personalidad, que tengan una autoestima sana y estamos todo el día bombardeándola con adjetivos por cosas puntuales que hacen, sin darnos cuenta estamos configurando una personalidad que no queremos para nuestro hijo y una autoestima pues muy destructiva, porque siempre está en un diálogo negativo. Porque claro, cuando estamos enfadados y ponemos adjetivos, pues siempre van a ser adjetivos negativos. Y normalmente siempre prevalece mucho más un adjetivo negativo que positivo, y eso nos pasa a los adultos. En nuestro trabajo nos pueden decir mil cosas que hacemos bien, que no las escuchamos tanto como cuando nos dicen algo que hemos hecho mal. Prevalece bastante más. Entonces, tratar de evitar los adjetivos. Eres malo, eres feo, eres desordenado, eres pesado, eres nervioso, no. Cuando pasa esto te pones muy nerviosa, trata de estar más tranquila. Tu habitación está muy desordenada, antes de irnos la ordena, pero nunca con adjetivos, ¿vale? Así pues que, otra clave importante también. Otra clave. Otro consejo, y ese yo creo que es, vamos, el consejo más importante, ponernos en su lugar, tan simple como eso. Ponernos en su lugar, decir, bueno, yo tengo tal edad, lo más importante para mí es esto, y resulta que me ha pasado aquello. ¿Cómo me sentiría? Y eso nos va a ayudar muchísimo, porque también vamos a abandonar un poco el papel de responsabilidad de padre, que nos cuesta mucho soltar, que es inevitable decir, es que yo tengo que evitar que a mi hijo le pase esto o que se metan con él. Entonces, al ponernos en su lugar, abandonamos un poquito la faceta de padre, que de vez en cuando no viene nada mal, y vemos algo más de nuestro hijo. Porque hay algo muy importante, y no me quiero detener mucho para que no nos desviemos del tema, pero cuando hablas con padres y madres, yo denoto muy a menudo que le damos un rol a nuestro hijo. O sea, pensamos que sabemos perfectamente cómo es. Y además una frase que se utiliza mucho, yo conozco perfectamente a mi hijo. Y a veces nos podemos equivocar. No es bueno tener esa sensación. Hay que irla abandonando de vez en cuando. Decir, bueno, yo conozco cómo es mi hijo, pero no lo conozco todo de él. Porque si nosotros tenemos ya una idea premeditada de cómo es nuestro hijo o nuestra hija, sin darnos cuenta lo estamos limitando. Porque ya es, no, yo sé cómo él va a reaccionar. No, yo sé que le pasa esto y va a hacer aquello. Pero no lo sabemos. Y si ya nosotros damos por hecho lo que vamos a hacer, es como la profecía autocumplida, que se cumple. Entonces, no estamos dando toda la capacidad o toda la rienda suelta a la personalidad y a las posibilidades de nuestro hijo. Por tanto, es muy importante que sintamos que conocemos a nuestro hijo y a nuestra hija, pero que hay facetas que no conocemos y que tenemos que abrir un poquito para ver algo más de lo que pensamos que ya está todo visto. Eso también es muy importante en la pareja, que a veces pensamos, no, yo sé de sobra cómo es. No, no, no. Nunca sabemos cómo es una persona. Entonces, si realmente queremos darle alas y queremos que esa persona crezca y se desarrolle en la mayor de sus posibilidades, no podemos ya dar por hecho y acotar cómo es, ¿vale? Entonces, fundamental, no darle un rol fijo. Entre otras cosas, porque si le damos un rol, va a funcionar como tal. Cuando los niños de pequeño, uy, es de malo, es travieso, travieso. Error. Porque si lo repetimos, lo dicen los tíos, lo dicen los primos, lo dicen los amigos, no lo dice el vecino, al final ese niño va a actuar como travieso. No va a ser tan travieso, sino que va a actuar más como tal, va a coger ese papel, ¿vale? Entonces, bueno, es importante ponernos en su lugar y luego no pensar en cómo es, sino abrirnos un poquito más y decir, bueno, yo creo que puede ser así, pero voy a observar y voy a esperar. Otro consejito, Rocío, sí. Seguimos, ¿vale? Cuando estemos muy enfadados, es preferible posponer la conversación. Uh-huh. Cuando estemos muy enfadados nosotros, cuando el niño o la niña o el adolescente haya hecho algo que nos saque de nuestras casillas porque somos humanos, uh-huh, y lo podemos hacer porque luego muchas veces nos venimos abajo, nos arrepentimos. Entonces, es preferible posponerlo, dejarlo. ¿Por qué? Porque primero evitamos poner castigo que luego no vamos a cumplir, porque a veces ponemos castigo que son tremendos, vamos, que nos castigamos al niño y castigamos a toda la familia. Te vas a estar 2 semanas sin salir, no vamos a ir al campo y al final está toda la familia castigada, claro, imposible de cumplir. Entonces al final dicen, ah, esto no va a pasar nada porque esto no lo cumple. Entonces, primero, evitar poner castigo que no vamos a cumplir. Y segundo, y muy importante, damos ejemplo de autocontrol. Si nosotros ante una situación que estamos desbordados, actuamos dando voces, gritando, enfadados, diciéndole, poniéndolo como los trapos que luego nos venimos abajo y nos arrepentimos. Sí. Estamos dando un ejemplo de que no nos controlamos. Si queremos que nuestro hijo tenga una buena capacidad de autocontrol, nosotros somos los primeros que tenemos que ponerlo. Cuando estamos muy enfadados es imposible hablarle bien. Pues entonces no nos pidamos la luna, simplemente pues ponlo. Ya está, yo no estoy pidiendo que tengamos que estar controlando y estar relajado en un momento en el que está a mil. No, eso es imposible. Bueno, vale, pues como es imposible, hablamos dentro de 10 minutos, dentro de una hora o por la tarde. Claro, ¿vale? Yo imagino que eso para niños un poco más mayores, porque si el castigo no es inmediato o la reprimenda no es inmediata, igual después no sabe por qué le estoy regañando, ¿no? ¿Lo digo? Sí, sí, vale. Pero es igual, solo que con tiempos distintos. Quiero decir, si yo estoy muy enfadada con un niño, en ese momento igualmente, Rocío, no me puedo poner porque a veces le decimos demasiadas cosas que luego nos arrepentimos. Y yo pienso que me esté oyendo no se extrañará que muchos dicen, hay que ver qué me he pasado, que hay que ver lo que le he dicho, que luego me he sentido fatal. Bueno, como tú muy bien dices, si lo dejamos para mucho tiempo después, pues igual no entiende por qué le estamos hablando, por qué lo estamos castigando, pero sí para un poco después. Es verdad que en un adolescente lo podemos dejar para 5 horas más tarde o para 3 horas más tarde, para un niño más pequeño lo podemos dejar para 10 minutos o 20 minutos más tarde en el que nos calmemos, cortemos la situación y volvamos a retomar. Pero siempre es importante que haya ahí un quisca, un paréntesis y cortemos. Vale. Vale. ¿Qué más consejos? Otro consejito es dejarlo exponer su punto de vista. Viene un poquito a repetir lo que ya hemos estado hablando. Cuando estemos, por ejemplo, en casa, ya no con un problema, sino con algo que estemos hablando, que nos estemos planteando, siempre y cuando, evidentemente, ojo, no sean conversaciones de mayores las que te están metiendo. Que ahí sí hay que saber acotar comunicación. No es que el niño esté enterado de todo y se meta en todo y hable de todo, eso no es sano. Estoy refiriéndome a una conversación normal de familia en la que él pone su punto de vista. A veces, como es el pequeño o es la pequeña, pues como que no lo escuchamos, que no lo tomamos de risa. Mira qué gracioso, mira lo que ha dicho. Ay, nos reímos. Aunque él mismo se ría o ella misma se ría, sin darnos cuenta, lo que le estamos dando a entender es que su punto de vista no cuenta. Entonces, si él quiere hablar o ella quiere hablar, decirle, ah, bueno, ¿y cómo lo piensa? O darle la oportunidad de que lo exponga un poco mejor, de que lo explique algo mejor, pero siempre darle su lugar, ¿vale? Es muy importante. Uh-huh. Por último, siempre buscar soluciones consensuadas. No podemos, nuestro hijo no nos puede contar un problema y decirle, mira, no, tú lo que tienes que hacer, tú hazte caso de tu padre o de tu madre, que sabemos mucho, tú lo que tienes que hacer esto. Porque entonces, como bien hemos dicho, lo estamos limitando, lo estamos haciendo dependiente y le estamos frustrando, y tarde o temprano, pues lo que hará decir, ¿yo qué le voy a decir a mi padre? De hecho, muchos críos, sobre todo adolescentes en consulta, me dicen, pero por favor, no le cuenten a mi madre, porque es que si no ya no me va a dejar, es que va a estar todos los días diciéndome cosas, y es que me agobio un montón, o como dicen ahora, es que me raya. Entonces, por favor, vamos a evitar eso de rayar, ¿eh? hay un tiempo para todo, y además que es que llega un momento que por mucha información que le demos, no entra, no cala. Por tanto, mensajitos cortos y de una forma más subliminar que, uh-huh, que todo el día hay un bombardeo. Claro. Bueno, pienso que más o menos, bueno, podríamos, como siempre digo, uh-huh, podríamos estar hablando toda la mañana. Pero así, a grosso modo, son pautas iniciales, pero suficientes para establecer una comunicación de calidad, y sobre todo esto es una inversión a largo plazo, establecer buenos vínculos de comunicación con nuestro hijo, sobre todo porque, además, si entre nuestro hijo hay buena comunicación, quiere decir que lo hay en la familia. Entonces, pues eso siempre a largo plazo es una inversión. Claro. Para cualquier problema, para cualquier situación, son niños y niñas mucho más seguros, niños y niñas que se valoran mucho más, porque claro, desde pequeños están acostumbrados a sentirse importantes. Claro, nos va a hacer un poco la vida más fácil a todos, ¿no? Padres, niños, a todo el entorno en general. Sí, porque de hecho mucha rabia, mucha frustración, muchas actitudes de los niños ya cuando llegan a una edad más adulta, bueno, más mayores o no tanto, de rebeldía, actos de rebeldía, suelen ser por no sentirse escuchados. Entonces, es muy importante, si no, fíjate todos los mensajes de necesidad de comunicación que a veces llegan cuando vemos pintadas en las paredes del pueblo de algún... Son necesidad de expresarse, de comunicarse, porque están, digamos, ahí con un tapón y necesitan hacerlo de una manera, lo hacemos con rebeldía. Entonces, no ocasionemos esa situación a nuestro hijo, démosle lugar, que siempre esté ese tapón, como yo digo, abierto y que no haya presión. Uh-huh. Pues ahí quedan esos consejos y esas recomendaciones. En el tema de la comunicación en el entorno familiar, que es el tema que vamos a abordar nosotros hoy en el espacio de psicología con la psicopedagoga y logopeda Lourdes Castro. Lourdes, nos vamos a quedar aquí y, bueno, pues si te parece, volvemos dentro de 15 días para seguir hablando sobre todas estas cuestiones. Y, bueno, pues recuerden los oyentes que si quieren plantear cualquier pregunta o incluso proponer temas, pues que... Encantada, exactamente. Me encantaría. No hay ningún inconveniente para hacerlo. Lourdes Castro, muchas gracias por estar con gracias nosotros y acompañarnos. Vosotros. Gracias, buenas tardes. Adiós.